Aquella tarde tú me juraste que de mí nunca te irías. Y sin embargo, Cristina de mi vida, vives en mi mente. Eres algo latente dentro de mi ser. Mi corazón es tuyo, tuyo para siempre, porque eres el amor que yo soñé. Aquí comienza el enganchado, vamos todos a bailar. Vamos, vamos. A ver a las chicas del barrio San Martín que se muevan. Cristina de mi vida, vives en mi mente. Eres algo latente dentro de mi ser. Mi corazón es tuyo, tuyo para siempre, porque eres el amor que tanto yo soñé. Tú me brindas ternura y siempre estás presente. Siempre hay una sonrisa que me hace feliz. Cristina, toda hora estás en mi mente. Por eso yo te canto mi amor para ti. Soy feliz. Cristina, volvé, mi amor. Como te extraño, Cristina de mi vida, vives en mi mente. Eres algo latente dentro de mi ser. Mi corazón es tuyo, tuyo para siempre, porque eres el amor que tanto yo soñé. Me brindas ternura y siempre estás presente. Siempre hay una sonrisa que me hace feliz. Cristina, toda hora estás en mi mente. Por eso yo te canto mi amor para ti. Niña, niña, niña de mi sueño juvenil. Baila, danza, esto que yo canto para ti. Soy feliz. Seguimos bailando, vamos. Y eso está enganchadito. Vamos, Eduardo, no se me quede con ese acordeón, ¿eh? Apretadito. Versa gordito. Vamos al compás de ese bajo, vamos. Quisiera que comprendas mi actitud. Las veces que me encuentro junto a ti son cosas propias de la juventud. Jugar con el amor con plenitud. Guardé con mis recuerdos mi niñez, muy dentro del joven corazón. Pues ella ha nacido en mi interior, las cosas tan inmensas del amor. Andrea, ha despertado mi amor, Andrea. Solo pienso en ti, mi dulce Andrea. Olvidaré, pequeña Andrea. Andrea, ha despertado mi amor, Andrea. Solo pienso en ti, mi dulce Andrea. Jamás te olvidaré, pequeña Andrea. Las veces que me encuentro junto a ti son cosas propias de la juventud. Jugar con el amor con plenitud. Guardé con mis recuerdos mi niñez, muy dentro del joven corazón. Pues ella ha nacido en mi interior, las cosas tan inmensas del amor. Andrea, ha despertado mi amor, Andrea. Solo pienso en ti, mi dulce Andrea. Olvidaré, pequeña Andrea. Andrea, ha despertado que un día yo te regalé. Mujer, del brazo de tu amante vas usando aquel vestido que un día yo te regalé. Vamos, Teresa, muévete con alegría. En el pecho que no la puedo arrancar, es por culpa de esa ingrata que te ha sabido engañar. El amor que te he brindado nunca otro te dará. Esta espina que yo llevo tan sola muriendo la voy a arrancar. Rosana maldita, yo no te puedo olvidar. En mi sueño tan presente espina en el pecho que no la puedo arrancar, es por culpa de esa ingrata que me ha sabido engañar. El amor que te he brindado nunca otro te dará. Esta espina que yo llevo tan solo muriendo la voy a arrancar. Rosana maldita, yo no te puedo olvidar. Amada mía, quiero decirte que no puedo más vivir, porque mi vida sin tu amor es un eterno padecer y un tormento que no puedo comprender. Quiero contarte mi dolor, amada mía, quiero decirte lo que sufro si no estás. Yo necesito tu querer y el perfume de tu piel, porque mis brazos no olvidaron el ayer. Si tú regresas junto a mí, un nuevo sol te hará vivir, porque a tus ojos le entregué mi adoración. No te demores, por favor, que no sea tarde para mí. El tiempo pasa y necesito ser feliz. No te demores, por favor, que no sea tarde para mí. El tiempo pasa y necesito ser feliz. Ramirito, baila con la Teresa, baila. El corazón, amada mía, quiero decirte que no puedo más vivir, porque mi vida sin tu amor es un eterno padecer y fue un tormento que no puedo comprender. Quiero contarte mi dolor, amada mía, quiero decirte lo que sufro si no estás. Yo necesito tu querer y el perfume de tu piel, porque mis brazos no olvidaron el ayer. Si tú regresas junto a mí, un nuevo sol me hará vivir, porque a tus ojos le entregué mi adoración. No te demores, por favor, que no sea tarde para mí. El tiempo pasa y necesito ser feliz. No te demores, por favor, que no sea tarde para mí. El tiempo más hay necesito ser feliz. Felicidad, felicidad, eso, felicidad. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, felicidad para mi pueblo que le gusta pachanguear. Felicidad, felicidad, felicidad. Felicidad, felicidad, felicidad para mi pueblo que le gusta pachanguear.